al primer programa de Hadi Spain. Yo soy Bese y al otro lado tenemos a... ¡Brutalmente honesta! ¡Ey! Bueno, como ya todos sabéis, ella es Anabel, la de Pick de Michigan, ese que empezó hace 4 años, que se paró y luego 2 años después lo siguió. ¿Os acordáis de...? Bueno... Pues sí. Fueron solo 2 años y medio, pero vamos, que la próxima vez, el próximo que escriba, tardaré no 2, voy a tardar 5. Sí, es que con tal de hacernos sufrir, eres capaz de todo. Pero eso, por supuesto, es que me encanta. Ya, deberíais de saberlo si me conocéis un poquillo, pero bueno. Después de tanto tiempo. Bueno, y esto es... Nada en ti. Vamos a ver. Contamos, esto es un podcast, un programa, hablado... que hemos intentado hablar un poquillo del foro, de la serie, de cosas en general, para teneros informados, a ver si os animáis a comentar, porque como dejéis de comentar, cojo y os castro. Os castro, os capo, y no, vamos, no os dejo volver a ver la escena del beso en vuestra vida. Virus database has been updated. ¿Qué? Ya. ¿Desde dónde? Desde aquí. Bueno, con todo esto, lo que queremos intentar es animaros a comentar en el foro, porque bueno, ahora por fin tenemos Hadi para toda la vida, que hasta ahora siempre ha sido ilusionado el hola hay pero no hay, y si queréis comentar lo tenéis que inventar vosotros de lo que vosotros veis, y ahora que nos lo dan en plan toma, ya así se ve, ahora está todo muerto, no puede ser, ¿no? Pues por eso mismo lo que queremos hacer es animaros, que ahora tenemos que estar más unidas que nunca, porque chicas, hemos conseguido derrotar a las Hamerons. Hombre, por supuesto, y por eso a las Hamerons yo les quiero hacer un... ¡Sabes! En toda la boca. Eso ha sido bueno, Anabel. ¿A que sí? Por supuesto, algo lo he hecho. Es que no, tanto, ay, el Hameron, vamos, Dios mío, pero es que en Twitter, ¿vale? Hay Hameron que se dedican a poner mensajes en los que piden que metan a la Jo, que llamarse Jo, tiene cojones, que la metan en la serie y que se cargue a Lisa, textual, ¿vale? Leído en inglés, no lo voy a leer en inglés porque ni siquiera me acuerdo dónde está el mensaje, pero ponía que piden que vaya Jo a la serie y se la cargue. ¿Vale? Bueno, ya sabemos que hay muchos Hamerons que no tienen nada que hacer y hay mucha gente que tampoco. Pero se aburren. Ahora tenemos Hadi para los restos y que se joda quien quiera, ¿verdad? Por supuesto. Como que le den por culo. Por decirlo finalmente. Estamos en horario infantil, por favor. No, perdona, esto no lo van a oír. No. No lo escucháis. No lo escucháis, si hay algún niño por ahí que no escuche, ¿vale? Claro, como bueno. Tenemos a todas pervertidas, bueno, las tienes tú, bueno, que vamos con como los tuyos y de Sara. O sea, pero por supuesto, como yo recuerdo, cuando empezamos allá por el foro viejo, que seguramente nos acordaremos Lau, Zaru, Nuris y escucha esto, tú y yo y poca gente más. Aquel lema que nos inventamos cuando éramos 4 o 5 solamente. Ahora es cuando empieza a sonar la música del chin, chin, chin. En plan épico, ¿sabes? Que solamente éramos 4 o 5 y nos juntábamos en el Messenger las 4 o 5 taradas de la vida. Ya. Aquí desvariando cuando todas creían que solo había Hameron. Y nos inventamos aquel lema de... La Judy o Hadi o como se diga. Pervers and proud of it. O como se ponga. Qué bonito me está quedando. Que yo todavía tengo la bandita, ¿sabes? Aquella bandita había, yo la tengo. No sé dónde, pero la tengo. Ya la pondré. Una cosa, queremos añadir una cosilla. Bueno, que este es nuestro primer programa. Estamos atacadas de los nervios, yo estoy temblando. Yo estoy aquí aguantándome la risa como puedo. Yo tengo aquí agua, zumo, tengo la boca seca. Y esto, ¿tienes el bate montado? Pero vamos, estoy temblando. Sí. O sea, lo que queremos deciros es que si nos trabamos, no se escucha, se escucha mal, pronunciamos de pena, yo por supuesto, yo pronuncio de pena, yo me lío a hablar aquí y pronuncio de pena, se escucha mal, o lo que sea, que nos perdonéis, que es el primer podcast, no tenemos experiencia y estamos aquí probando a ver qué sale, ¿vale? sea, que crítica, puteo, ayuda, lo que sea, podéis mandarlo a www.estadireccionnoexiste.com. Bueno, les acabas de mandar a... Mira, no te digo dónde. Y ahora, bueno, yo creo que ya no hemos terminado. Bueno, yo no sé qué vamos a hablar exactamente, porque no os vamos a negar que este programa es el más desorganizado del mundo. Pero eso no lo dudes. No, o sea... Esto es horriblemente desorganizado. A ver qué sale. Lo mismo sale una cosa súper preciosa que sale un churro. Bueno, yo me inclino más por el churro, Bueno, pues yo me inclino más porque nos vamos a partir de risa escuchando esto después de 3 o 4 podcasts. Si llegamos a los 3 o 4 podcasts, claro. Pues sí, yo espero que en el próximo no tiemble tanto. Y que, gente, si escucháis esto, yo os pido, por favor, decir que queréis otro podcast para que podamos hacer uno en condiciones y mejor, más bien preparado, esto que nos va a salir. Que bueno, por eso lo llamaremos podcast 1 piloto. Bueno, y ahora la floja la tenemos las dos, así que sí. Sí, bueno, risa enlatada no va a haber. Lo siento mucho. Y ahora, intro. Anabel, música. Bueno, mis queridas Hads, que sabéis que yo no sabía que se pronunciaba Hadi. Bueno, estaba entre Hadi y Judy y Laura, Laurita, mi Laura, mi House. Pues... ¡Hola, Lau! ¡Hola, cariño, cosita! Hola, que es verdad, yo he empezado y no me he empezado, he dicho lo primero. ¿Cómo se dice? ¿Judy, Hadi o cómo? Igual que spoiler, ¿quién sabe pronunciar spoiler? ¿Spoiler? ¿Spoiler? Yo decía spoiler. Bueno, yo siempre he dicho spoiler, pero creo que Laura me ha dicho que se dice así, pero no lo sé. ¿Sabes? Que no le he hecho mucho caso a la pobre. A la pobre le preguntamos y no hacemos ni puto caso. Esto es muy bonito. Sí. Espero que no lo oiga. Seguro que lo oirá, ya lo pondré yo por Twitter para que lo oiga. Bueno, a ver. Yo y mis buenos ya os habéis acostumbrado. Ahora vamos a hablar un poquito del foro. ¿Sabéis? Anabel, métete. ¿Qué? ¡Que te metas en el foro! ¿Que me metan en el foro? Vale. Voy al foro. Bueno, cosas como estas es lo que vamos. Nos vamos a reír mucho. Ya veréis. Sí. No, reírnos nos vamos a reír seguro. Porque si no nos reímos una cosa, nos reímos de otra. Porque cuando no nos reímos... Me pongo a hacer tonto, porque se da hacer tonto. Sí. Oh. Bueno. En fin. Ya estoy metida en el foro. Espérate a ver si me quiere cargar. Sí. Mi querido trasto, que tiene más años que yo, no lo he limpiado todavía y ahora he descubierto que la pantalla da calambre. Por lo menos a mí. Muy bien. No te preocupes, mi TDT me da calambres cada 2x3. Sí, pero es que a mí me da calambre el horno, la encimera, donde está el horno, el ordenador... Y el DVD de viejo que ya lo tiro, menos mal lo tiro. Ah, muy bien. Vamos, que te no, yo tengo suerte. Pero vamos. Ya estoy en el foro. Bueno, no. Sí. Vamos a hablar un poquillo del foro. De qué os parece, de si os gusta el nuevo diseño, que a mí me encanta, vale, que lo he hecho... A mí sí, me encanta. Sobre todo ese fondo. Además, lo primero que te dije que fue el fondo. Pues sí. ¿O no? El fondo de madera, el fondo maderero... Bueno, a ver, yo quiero que opinéis vosotros, no quiero opinar yo, porque a mí lo que hago, pues si me gusta yo os lo pongo, y si no me gustase pues no lo pondría, ¿sabéis? Pero eso por descontado, para que también no, o sea, decir, me encanta, me gusta... Vale, pero no por peloteo, por favor. Peloteo, tampoco. Una cosa, no, mola. Escucharme. Que no soy tan mala. O sea, que no soy tan mala. Pero ¿por qué me dice la gente que os doy miedo? A algunos. Y de que no me habláis. No, miedo. Amabe, miedo no das. doy. Vamos a ver, no, miedo no da. Lo que pasa es que para putear estamos nosotras, porque somos las... Bueno, estás tú, yo es que llevo 3 días moderando, ¿vale? Pero para putear estás tú, está claro. Entonces, si para guay, jiji, jaja, estamos todos, pero luego para putear lo que está eres tú, está claro que lo que va a quedar de mal eres tú. Pero no es que seas mala, es que lo tienes que hacer. Ya, es por... ¿Sabes lo que te digo? Yo no quiero ser mala. O sea, yo soy una buenísima persona, eso no me lo creo ni yo. Muy bien. Aquí, quedando bien. Pues yo creo, vamos a ver, mala no eres, pero es que tienes que regañar. Lo que tiene que hacer la gente es no tomárselo a mal. A ver, que yo he estado, voy a deciros una cosa, yo he estado en muchos foros. Y hay uno en especial, que no voy a decir el nombre, que ahí, en vez de aparecer el foro fans de tal persona, parece el foro fans del administrador. No, yo no sé qué foro es, pero vaya, eso tampoco, ¿eh? Macho, peloteo por ahí, vamos a caer bien. No. Yo lo que no quiero es que os limitéis, yo qué sé cómo decirlo, que yo quiero que habléis conmigo si tenéis algún problema y si necesitáis cualquier cosa. Yo no voy a regañaros por cualquier cosa. A ver, por ejemplo, si has puesto una noticia donde no debía, pues yo no te pienso regañar. O sea, eso le podría pasar a cualquiera, ¿no? Ahí va. Es que eso es lo normal. Es igual que lo que me dijiste de... Adiós, Álvaro. Es que va mirando. Es como lo que me contaste de los pases. Vamos a ver, si tú pones el número, lo doy yo. La gente te empieza a poner el número, es normal que tú te cabrees y digas, colega, que el número lo pongo yo, no me lo pongas tú. La gente no se tiene que rebotar ni decirte mal, es que si ya lo has dicho una vez, lo has dicho dos, lo pones al principio. Sí. Coño, pues ya no puedes hacer nada más, lo único que puedes hacer es cabrearte si la gente encima te dice que qué mala eres. Es normal. Eso es lo que a mí... ¿Te molesta? Habla. Eso es lo que a mí personalmente me jode porque, bueno, perdón por las palabrotas, niños. Pero lo que os voy diciendo es que yo soy de la clase de personas que quiero involucrarme con todo el mundo. O sea, si hay nuevos, pues yo encantada les agrego al Messenger, hablo con ellos. Si quieren decirme cualquier cosa, yo qué sé, ¿sabéis? O sea, yo siempre he estado aquí para todos vosotros y muchos lo sabéis, los que habéis estado conmigo desde el principio, habéis visto que cuando yo creé el foro, era yo, solo yo, que no contaba, que no conocía a ninguna Javi. Ya ves, pero es que al principio, lo malo que tuvo todo al principio con el Judy, es que fue que todo el mundo era Cameron y Judy habíamos 5 o 6. Entonces, claro, 5 o 6, todas desperdigadas, hasta que nos hemos reunido todas acostados. Entonces es normal también que no conozca a nadie, que lo hagas tú a tu bola porque estás tú sola. Claro, y yo cuando creé el foro, hace justamente 2 años... Por cierto, ahora hablaremos de eso. Sí, porque mañana tenemos un aniversario muy, muy especial que a mí me hace ahí una cosilla como... ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Sabéis? Nos estamos desviando completamente del tema, ¿sabéis? Efectivamente. Este es un problema que veré muy a menudo... Nos vamos a perder por las ramas y luego, para cuando volvamos, ya ni nos acordaremos. Pero bueno. Eso, así que mejor, ala, vamos a seguir con lo siguiente y que luego volveremos a esto. Ahí va, por eso, música. Negro camisa. Y después de estos minutos musicales, esta intro fantástica, ya os diré en el siguiente podcast los nombres de las canciones que utilizo. Ahí, ahí. Bueno, y ahora... Vale. Larisa, ¿te ha gustado la canción? Era una canción de fiesta porque vamos a hablar de los 2 años del foro. Bueno, y vamos a hablar, no sé, vamos a hablar así. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Vale. La canción mola, ¿eh? Pues por supuesto, ajá, cariño mío. Bueno, sección siguiente. Aniversario del foro. Cumplimos 2 años. ¿Qué vamos a hacer? Habíamos, aparte del podcast, que coincidentemente vamos a publicarlo el día antes. ¿Coincidencia? Ya veremos. Ay, ay. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, hemos pensado, como normalmente hasta ahora hemos hecho, es hacer concursos. Concursos de fix, de fan art, o sea, lo que viene a ser fondos de pantalla, todo eso, ¿sabéis? Banners, avatares y etcétera. Sí, lo que siempre hacemos, que es fácil, más o menos todo el mundo que tenga Photoshop, más o menos lo sabe hacer. Pues ahí está. Y también podéis presentar vídeos y cositas de estas, ¿sabéis? Yo había leído que Hichu ha dejado un mensaje, que por cierto, Hichu se agradece por haberlo abierto, que no lo hemos abierto ninguna, no sé, no me he acordado, no sé. Que lo ponía eso, avatares, vídeos y fizz ponía también. Sí. Así que, sí, presentaros. Os lo ordeno. Presentaros. Eso. O si no, lo mismo, no os dejo ver la escena del beso. Bueno, luego ya veréis lo que os tenemos preparado. ¡Hombre! Aquí, sorpresas a Tutiplen. Ahí, ahí. Bueno. Entonces, vamos a ver. ¿Hay concurso? ¿Se participa? Porque si no hay concurso y no se participa... No, a ver, si no hay... Sí, porque si se consigue, el foro se acabe muriendo igual. O sea, no participar. Bueno, chicas, en serio. Yo no sé qué pasa últimamente, pero habéis vuelto a dejar el foro colgando. Yo ya sabéis que he estado bastante ocupada con los exámenes, que de hecho hoy los he terminado. Bueno, ya. Enhorabuena. Oye, ¿cómo te han salido? Oye, por cierto, a todos los que hayan terminado los exámenes o los estén terminando, suerte a los que no lo hayan hecho o no sepan la nota, que os salgan bien a los que los tenéis que terminar y que aprobéis. O si no, el castigo ya sabéis cuál es, ¿no? No creer el beso. Efectivamente, muy bien. Bueno, se estaba diciendo, ay, es que si no participáis no va a haber concurso. Sí, es de cajón. Así que animaros, que vamos a hacer una semana, vamos a dejar todo este mes abierto para que participéis. Podéis presentar de todo, nuevos diseños para el foro, cabeceras, o sea, lo que queráis, ¿sabéis? Lo que os salga de las bicodinas, podéis presentar. Pues ahí. Así que presentaros, animaros. Los vídeos los podemos colgar en la parte derecha del foro. Vamos a decir una cosa. Que en los próximos programas, si os gusta este, porque vamos a hacer otro. Ahí va. Vamos a hacer otro, pero... A ver, en el próximo programa lo que queremos hacer es una pequeña entrevista a alguna Hadi. A alguna Hadi, que no vamos a decir quién es y será sorpresa, pero os avisamos que estéis pendientes porque algunos lo haremos. Y claro, y vosotros mirad mucho los privados los que... del foro, porque os puede caer una sorpresa. Bueno, y como no respondáis, os castigamos. Sí, ¿cómo? Una semana baneadas del foro. ¡Hombre! Efectivamente. Además, así fomentamos que la gente se pase y postee. Pues, y ahora, escúchame, vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a dejar para que lo escuchéis todo el mundo. Como veamos, que lo mismo, que no posteáis, porque, hombre, queremos saber qué os ha parecido, ideas, tal y cual, ¿vale? Pero si vemos que lo escucháis, vale, pero paséis 3 kilos de comentarios y de nada, lo ponemos para que lo escuchen como los fi. Tantos pos se escucha, no hay pos no se escucha, ¿eh o no? Ahí es, que es nuestro esfuerzo, también, o sea, si nosotras nos esforzamos en hacer esto, pues queremos que comentéis, habléis, nos deis ideas y etcétera. Pero también hay que voy a recriminaros una cosa. Se dice recriminar, ¿no? Sí. Vale. Que yo sé. En los fics hay... Hostia. Hay muchas que se pasan. Leen y se piran. Y no comentan. Y eso, para empezar, eso jode. Y aparte de que jode, también, a ver, no quiero que... Bueno, mi nombre es brutalmente honesta por algo. Si me enfadáis, lo siento, pero es lo que hay. Hay comentarios, ¿vale? Que bien continúa, ¿vale? O algo así. Yo entiendo que, hombre, nos vaya a poner ahí a escribir la Biblia, tres páginas de Word de comentario, que si lo queréis hacer tampoco molesta, pero bueno, no entendemos que no. Pero, hombre, un comentario, yo qué sé, por ejemplo, vale que te haya gustado, pero, por ejemplo, ¿vale? Si te ha gustado, pues hay un diálogo y pasa Wilson y pasa tal, ¿vale? Pues puedes poner, yo qué sé, una cita o algo, que copiar y pegar no cuesta, tampoco mucho. O pone, me ha gustado la escena tal por tal, ¿vale? Lo pone. Y lo comentas así, y hombre, ya ves un comentario que tiene al menos tres líneas o cuatro, y ya te alegra. Porque ver un comentario de una línea, ver 30 comentarios de una línea, al final lo que hace es decir, vale, vale, tío. A ver. Entonces no mola. Hay muchos pics que tienen 2.000 visitas y tienen 100 y pico comentarios, ¿sabéis? Y eso, cuando la persona que los escribe lo ve, pues se queda como... ¿Sabéis? Te queda jodido. Sí. Te queda jodido. Y además, que lo de la respuesta rápida, de buzo, porque es respuesta rápida. O sea, le da y te sale la ventanita abajo, no te tienes que esperar a que se cargue la otra página, responde y se vuelva a cargar. Directamente te sale, entonces es más fácil. Pues sí. O sea, que no es tan difícil. Bueno, vamos a pasar a la parte divertida. Efectivamente. Chica. Después del momento puteo, comienza... la happy time. ¿Ya? Se me queda el alma en vela. Mis sueños despiertos con recuerdos que quieren salir. Tengo la memoria llena. Fue una noche negra, prisionera de una cárcel de cristal. Y yo sigo preguntando, pero nadie sabe dónde está. Nadie tiene la respuesta. Era la lluvia de madrugada, cálida como un fogón. Era fiera como una pantera. Sabe cómo. Era siempre primavera. Se marchó. Se fue por donde había venido y no volvió. Y me ha dejado con dos tazas de café. Y un papel que dice adiós. Y una foto de carne. Y el alma llena de pena. Bueno, os vamos a poner... A ver, chicas. La happy time... Sí, la happy time. Consiste en poner una escena del capítulo. Sí. ¿A que adivináis a primeras de qué capítulo va a ser? No lo sabemos. Sí. Exactamente, os voy a poner un trocito de beso que os va a encantar de... Así que estaros muy, muy atentas. Dentro vídeo. Soy la persona más destructiva del mundo. Lo sé. Te amo. No me hace gracia. Pero no puedo evitarlo. Sé que no estoy alucinando. tomado la Vicodina? No. Entonces vamos bien. Sí. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? A mí, así. Es que, bueno, ese diálogo. Yo. Llega y le dice: si te quieres drogar, te drogas, tío. O sea, drógate. A mí eso me encanta. Me mata, me puede. Ah, me encanta. Ay, qué bonito. Yo sé qué bonito que es. No os gusta el doblaje español. Que sé que a muchas no les gusta el doblaje español. A mí sí me ha gustado. Pues. A ver, o sea, a mí lo que no me gusta, ¿vale?, es la cámara. La cámara que enfoca a ¿cómo es? ¿Hugh? Bueno, Hugh, a Hugh, tío. A mí no me gusta la cámara que le enfoca. Porque si tú te fijas, ¿vale?, cuando le enfoca y abre los ojos y la cara se pone cara de... ¡Ah! Sí. Parece que la han puesto. ¿Tú te acuerdas en el capítulo que ella salía con el tío que le decía... Que él le decía, oh, Dios mío, no lleva sujetador, ¿vale? Sí. ¿Te acuerdas ¿os acordáis de ese capítulo? Supongo que os acordaréis. Si no os acordáis, os pego a todas. Pero no. Cuando mira por la mirilla Cady, ¿vale?, le ponen una lente especial que se le ve la cara así. Pues a mí me parece que la misma lente, pero no con tanto aumento, ¿sabes lo que os digo? Sí. Pero a mí me parece que lleva esa cámara. Entonces, a mí ese momento no me gusta, porque yo le veo mucha frente y poca cara. Y ese momento no me gusta. No, me encanta. Y el doblaje a mí, esta vez me ha gustado. Esta vez a mí sí, me ha encantado. ¿Eh? Lo que me ha parecido... Bueno, ahí que va. Me ha gustado son los ruiditos del beso. Eso... Y a mí me parecen chasquidos, ¿sabéis? Así una cosa... Ahí va. Era... Yo una vez vi, ¿vale?, en un reportaje de 24, gran serie, que se fue ya, adiós, ya, siempre te recordaremos. Te recordaré yo, pero bueno. Y yo, cuando, ¿vale?, viene un reportaje, en el DVD de la segunda temporada venía un reportaje de cómo montaron el último capítulo, y venía cómo montaban las escenas de acción, el sonido, ¿vale? Entonces salía un tío en una mesa de montaje con un programa, ponía el micro y decía, vamos a grabar los golpes, ¿vale? Puñetazos en la cara. Y el tío lo que hacía era dar golpes en la mesa. Joder. O sea, daba un golpe, un puñetazo. El puñetazo era, se daba un golpe en la mano, hacía. Uy. Sí. Bueno, no lo escucha igual. No se escucha muy bien, pero ya no se escucha bueno, idea, más o menos. Daba tres golpes en la mesa. Y luego eso lo ponía y eran tres puñetazos. Tú dices, coño, ¿vale? Entonces, ¿cómo grababan el beso? ¿Qué hacía? Hacía... con la mano... Yo qué sé, no... Pues a mí... No lo sé, pero personalmente no me ha gustado esa parte exactamente. No, eso no. Pero es que los ruiditos siempre... En toda la serie los ruiditos salen mal. Pues sí. En todas, o sea, tú ves... Si eso, mejor no hacerlo, ¿sabes? Ahí va. Deja el original que hacen ellos y ya está. Eso en qué serie... ¿Live? ¿En Live? Dios mío, Live. ¿Cuánto tardan en nombrar, la verdad? Pues, cariño, una hora y pico. Bueno, demasiado tardado. En Live lo que hacían era dejaban el sonido. O sea, había un capítulo que al tío le disparaban, ¿vale? El tío se quedaba como muerto porque le pegaban un tiro en el pecho y luego cuando revivía le hacía como un... ¿no? Sí. Como un, yo qué sé, un ruido. Pues lo que hicieron, tenían dos opciones, doblarlo o no doblarlo. Lo que hicieron fue no doblarlo, por lo tanto escuchaba el ruido que hacía el mismo tío. Entonces, eso queda bien. Pero lo que no queda bien es que hubieran doblado y hubiera hecho... ¡Ah! Y tú, vale, bien, no. Bueno, entonces, pero al fin de cuentas la escena nos ha gustado a todas, nos ha hecho temblar, nos ha hecho efectivamente. Ha despertado la imaginación de muchas. Nos ha matado, a mí me mató, a mí me dijo, Dios mío, ¿puedo morir tranquila? Sí, sí, puedo. Ahí está. Y hablando de eso... Tranquila, sí, sí, puedo. Ahí está. Y hablando de eso... Chicas, las que no queréis spoilers, ya os avisaré. Que corte el audio porque llega el momento. El momento. Spoilers. Y ahora, música, ¿no? Sí. Volar y volar, así escalar cualquier montaña, atravesar cualquier mar. Amar es encontrar el paraíso en el que todo ser humano siempre quiso entrar. Yo en un bar te busco, te encuentro, me atrapas, te miro atento. Eres libre como yo y así lo siento. Me das tu aura, no pasa el tiempo, seguimos tú y yo. Dentro, dentro. Me hablas del sexo y de tu pasión, no de un futuro echado en un sillón viendo la televisión. Yo te hablo de sueños, también de defectos. Hablo de darte medianoches en un mundo perfecto. Puedo quedarme a tu lado, bien enredado en el despertador de un lunes o en el cubata de un sábado. Puedo compartir besos, cama y huevos. No habrán más miedos ni celos, ni duelos, ni juegos de egos. Me pego a ti como un imán. Mis días ya sé a dónde van. Recuerdos negros ya no volverán, no se repetirán. Tú estás aquí y eres mi guía. Y ahora por fin pegado a ti. Así quise pasar mis días. Y después de estos nuevos momentos musicales, no podréis quejar de que no estoy poniendo buena música y variada, ¿vale? Que para hacer yo podría poner algo mucho peor. Pues sí. Bueno, pero bueno. De tus gustos. Bueno, yo he aprovechado el momento para ir al baño, porque ya después de tanto agua... Surgen urgencias. Sí, exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de los spoilers, porque... Para haber terminado la temporada hace 3 días y haberla empezado a rodar hace otro. Spoiler. El spoiler, para haber terminado, como estaba diciendo, hace 4 días y haber empezado hace 2, vienen calentitos, calentitos. Las que no lo hayan visto, ¿vale? Han salido 2 fotos. Pero fotos... Fantásticas. ¿Qué? Pero fotos. Fotazas. Ahí va, fotazas. Han salido 2 fotos de Hau y Cady. ¡Ah! Más bonitas, tenéis que ver, pero bonitas. Razón divina de la muerte. La foto sale, tenemos la moto, la gran moto que ha vuelto, por fin volvió a final de temporada. Me falta que vuelvan las consultas. Me falta. Oye, tú pides mucho, ¿no? Yo no pido mucho, yo pido lo que hay. O sea, a mí me daban consultas y yo quiero mis consultas. Aguanto 2 temporadas sin consultas. Yo no paso más sin consultas, no puedo, no. Entonces, está la moto, tenemos a Hau andando. Bueno, una de las fotos es como de detrás del rodaje, porque Hugh está hablando con uno de producción, supongo. Hugh está en la moto en medio. Hay un edificio que yo supongo que, bueno, pone algo de papelería o algo así. Pero al lado hay otro edificio más grande, supongo que será un restaurante, no lo sé, la verdad. En el están, bueno, está la moto, tiene la moto 2 cascos y se ve a Hau a un lado de la moto y al otro lado andando Cady. Sí, más guapo. Con taconazo. O sea, en la segunda foto, ¿vale? Es la carretera que se ve en la primera foto. Y va House en la moto, con Cady detrás, subida y bien agarradita de la cintura. Eso que nos da a entender. Algo. Ahí lo dejamos. Sí, yo solo voy a decir, voy a hacer un comentario que yo me he fijado y a mí eso me ha matado también, tengo que decir. Que no solo me he fijado yo, se ha fijado también Norea83 de Twitter, que gracias a doctora Hausista que me pasó el link de la foto y de los spoilers que voy a decir ahora. Gracias, por si lo escucha. Vemos al fondo, a la izquierda, la segunda foto, si alguien la ve, se ve un edificio que tiene 2 banderitas de Los Ángeles, ¿vale? Y en el cartel pone Ayuntamiento de Pasadena. Pasadena no es Los Ángeles. O sea, eso es un... Yo lo siento mucho, pero eso es un... ¡Sabes! En toda la boca. Para los de producción de la serie. Que aprendan. Sí, que aprendan. O sea, tapa el cartel. O cámbialo. Sí, he perdido las fotos. He perdido las fotos, no sé dónde las he metido. Que las estaba buscando. Yo las tengo. Y no sé dónde las he metido. ¿Dónde he metido yo las fotos? No lo ves, yo no lo sé. De todas maneras, las fotos las tengo yo. Y luego voy a comentar lo más, digamos, lo más interesante de los spoilers, o como se quiera decir la palabra. porque esa es otra de las que dudábamos de cómo se decía, le preguntan a Grace y a Aitane algo de cómo va el rodaje, ¿no? Vale, es que estaba en inglés, no me acuerdo. Le preguntan que cómo va el rodaje o que pueden comentar algo así. Y Grace lo que le responde es que el inicio de temporada va a ser para la Judith orgásmico. Y ahí yo lo dejo. O sea, yo lo dejo ahí, que es lo que él ha dicho. Solo puedo decir que si es orgánico, creo que no hace falta ser muy listo para saber lo que quiere decir. Es un... Yo sí quiero verlo. Yo sí, yo también, pero hombre, no. A ver tú, verlo, pero tampoco. ¡Venga ahí! ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Yo lo que quiero ver es cómo abollan el fichero. Y ahí Lau me entenderá lo que yo quiero decir. Y todas, seguramente. Refiriéndome... Soy la única friki que no se ha enterado. ¿Qué? ¡Ay! Vamos a ver, acuérdate del capítulo del cabrón, segunda temporada, 2x23, fíjate si me acordaré. El del niño gilipollas aquel, del ajedrez, que le pegaba al que le ganó. Cuando House llega al despacho de Cady, por detrás se le acerca y está el fichero tras Cady y House pegado a ella y ella le dice qué hace si él nada. ¿Recuerdas la escena? Yo lo recordaba, pero era para recordárselo a los que no lo recordaban. Vale, pues ya espero que la recuerden, vaya, porque si no, más descripciones os puedo hacer. Él lleva una camiseta negra, ella no me acuerdo qué lleva, él se acerca, la mira de arriba abajo, concretamente él mira al escote y le dice eso, que nada, que no mira nada. Y ella tiene unos papeles en la mano y se da la vuelta toda acojonada porque no se lo espera. Pues sí. ¿Más datos? No recuerdo qué pantalón lleva él, ella lleva falda negra. Yo juraría que llevaba un vestido negro ajustado. Yo sé que llevaba algo negro, no sé si era falda o era vestido o qué era, porque yo es que en ella, en el traje, yo es que no me fío en los trajes, yo lo siento. Bueno, yo es que no me fijo en nada, pero luego me acuerdo. Muy bien. Es lo mal. ¿Verdad? Ay. Bueno, pues yo lo que quiero es que abollen el fichero. Ese fichero, yo quiero que lo abollen. Y quiero que rompan el piano debe morir. No, el escritorio debe morir. No, tienen, mira, debe morir. El fichero, el piano, que por cierto, Alau, hace también 2 años y medio, no sé si lo recuerda, ahora seguro que se lo está recordando. Lau, si te estoy recordando esto ahora, quiero una campaña de presión como la de Reunión de Antiguos Alumnos, con el final... un fic en el que House y Cady se lo montaban en un piano. ¿Verdad, Lau? Te prometí eso a ti y a todas las que lo leías aquel día. Recuerdo a Chuani, que yo no la he vuelto a ver, pero bueno, igual, se lo prometí a Lau. Ese fic y ese y el del columpio, o como se diga también, que os lo prometí. Y lleva 2 años y medio que todavía ni lo he empezado. Se me atrasa el trabajo, se me acumula. Así, fans de Brutalmente Honesta, hay que empezar a hacer una campaña, sí o sí. Ya está. Puedes seguir hablando. Que tú cuando empiezas no terminas. ¿Has visto que no paro? Bueno, pues los spoilers que hay ahora mismo son eso. ¿Vale? Son los únicos que hay. Eso y las fotos. O sea que mi conclusión es que se han ido de viaje. Ahí va. Yo quiero hacer un llamamiento. Porque yo de los spoilers, yo no me entero de un carajo de los spoilers porque encima viene en inglés. Así que si alguien de los que se entera de los spoilers nos quiere mandar, a veces o a mí, lo quiere mandar a mí, me da igual, si no a veces, da lo mismo, nos quiere mandar el link, que nos lo mande para que nosotros lo podamos leer, porque si yo me tengo que poner a buscar los spoilers, yo voy a encontrar los spoilers, pero yo voy a encontrar los de la tercera temporada. Porque yo no me entero, o sea, que nos los mandéis, así nos hacéis un favor. Eso. Queremos poner, ¿vale?, una sección a la que llamaremos Habla Pueblo Habla, ya le buscaré la sintonía. Habla Pueblo Habla, copiándole la sección a Hacer lo que hiciste, si lo que hiciste a las 3:30 todos los días a la sexta persona, dice este amigo Clink. Tanto para dar publicidad. Sí, no, yo les hago publicidad para que les suba la audiencia, si no lo quitan. No lo van a quitar de esta manera, pero bueno. Que queréis anunciar algo, que le damos algo, comentar algo, lo que sea, lo que estaba diciendo a veces, ¿vale? Nos mandáis un privado a ella o a mí y nosotros lo leeremos luego. ¿Vale? O sea que seguir pendientes a los privados. Así que nosotras vamos a estar muy pendientes de todo lo relacionado con el programa y iremos así, queremos ir mejorándolo. Y la idea principal que tenemos es hacer esto cada... Así que nosotras vamos a estar muy pendientes de todo lo relacionado con el programa y iremos así, queremos ir mejorándolo. Y la principal que tenemos es hacer esto cada semana o cada dos, cada ¿no? semana, cada dos, dependiendo, porque ya sabéis, ahora vienen las vacaciones, tenemos mucho tiempo libre, van a empezar a salir los spoilers y todo ahí va, eso ahí va. Así aparte tenemos un par de secciones más que hoy no vamos a hacer porque no ha habido tiempo a hacerla, ¿vale? Pero igual que vamos a hacer las entrevistas del foro en el próximo podcast, la haremos en el próximo podcast. Ahí. Y bueno, mis amores, que Cari, ¿nos quedan más secciones? Porque yo creo que no. Sí, tenemos que hablar de los fics y del personaje. Oh. Y... Bueno, el personaje, si quiere, hablamos el próximo día. Yo creo día, que me mejor, da igual. ¿Sabes? Mejor el próximo día, sí, sí, ¿no? Sí, porque este nos bueno. está quedando bastante chungo. Bueno, chungo no, chunguísimo. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar sobre los fics. Hombre, está gracioso. Los fics, vamos a ver. Pide el foro, voy a entrar al foro. ¿Eh? A veces te pierdo. Te he perdido. ¿Me escuchas? Vale. Ahora sí. Ya. Ah, escúchame, ¿a ti qué te gusta tanto? Sección o topic. Vamos a hablar un poquillo de cosas en general antes de los fics. Espera, voy a poner musiquita. Claro. ¿Pongo musiquita? Venga. Venga, musiquita. De este nuevo minuto musical, sección Octopi, hablaremos de cosas. En esta sección vamos a hablar de cosas variadas, ¿vale? Fotos, películas, series, programas, lo que sea que no tenga nada que ver con el hablaremos de. ¿Vale? Y es que lo acabo de ver. Bese, tú lo has visto. Lisa en Caiga quien caiga. Este domingo. ¿Qué? Perdón. Estás perdido, ¿no? Caiga quien caiga. ¿Quién caiga? ¿Te cusé? A Milán. ¿En cuatro? Presentado. Pero a los que no lo sepan ni les gusta Caiga quien caiga, Lisa Edelstein, nuestra Cadi, va al Caiga quien caiga este fin de semana. Sí, y de hecho, yo he encontrado un vídeo esta mañana de ella y de Miguel Martín. Y de hecho, vamos a intentar hablar con Miguel Martín para que nos diga cómo ha sido esa experiencia con Lisa. ¡Ay, sí! Lau lo puso en Twitter, que lo iba a poner. Ya no sé. Sí, Lau lo puso en Twitter. Sí. Hablando de bueno, Twitter, y ahora, acabo de actualizar no nuestro Twitter. ¿Qué? Ah, eso que el foro tiene Twitter. Sí, se llama, escucharme bien y apunten, se llama twitter.com, judy_spain. Bueno, luego vamos a ir poniendo en la caja de información de YouTube, que este programa lo vamos a colgar en YouTube, para que todo el mundo lo pueda oír. Pues vamos a poner los twitters, todo eso, toda la información que hemos ido dando aquí, que os la enviaré, o sea, os la pondremos en la cajita de información. Vale. Sí. Sí. Y ahora íbamos a hablar del rol. ¿Pongo musiquita? Música maestra. Okay, cada... Venga. esta mañana gris en esta casa que ahora de verdad es solo mía. Reconozco que eres la única persona que conozco. Que mirando una persona la conoce y mirándola le habla por primera vez, concediéndose una verdadera pausa. Una pausa de los juicios y prejuicios. Una pausa de la primera impresión. Que aunque arriesgándose a equivocarse, prueba a preguntarse si a esa persona realmente llegar algún día a quererla. Tú que llenas tu mirada solo de cariño y no quieres saber de batallas de odio, de venganza y de rencor. Te enternecen todos mis defectos, tú te ríes solamente junto a mí, junto a quien sabe reír pero de corazón. Tú que te apartas tan a menudo y me quieres más de lo que hago yo conmigo. Trastornó el concepto de un error, lo que universalmente todo el mundo siempre llama, que llama amor. Te paras del atardecer. Bueno, ahora vamos a hablar del rol. Sí. ¿No? Rol que abre nueva edición. Claro que sí. Solo estoy esperando a que alguien me conteste en el tema que dejé hace como 2000 años ahí. Contestad, o si no, bueno, os amenazo ya. Aparte de que no os vuelvo a dejar ver el beso en vuestra vida, yo baneando modo del foro, vamos, para todos los restos y más. Os mandaré, no sé si alguien se acuerda, al tanga de leopardo. Nadie lo recuerda, ¿verdad, Lau? Lau se tiene que acordar, Lau, como no te acuerdes y escuche esto, me cabreo contigo. Tanga de leopardo, versión mejorada, por supuesto. Tanga de leopardo antiguamente era cuando todavía éramos poquitas. Era Cameron en una noche, era una noche tormentosa, solos en vuestra casa. Cameron aparecerá tras vosotros, vestida con un tanga de leopardo. Y os perseguirán vuestras peores pesadillas. Y ahora la versión mejorada, además de Cameron en tanga de leopardo, trae a Luca. Hombre. Si no queréis que Luca se os aparezca con un tanga de leopardo acompañado por Cameron pidiendo ay, besitos. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Por favor, contestad al mensaje de Bese. Uniros al rol que empieza de nuevo, que no cuesta nada un ratito. Y con verano, 5 minutos, un mensaje, pasaros por el rol. Lo mismo digo por la peli, que hoy abriré el topic, a ver si queréis seguir la peli, por Dios, pasaros también por la peli, pasaros por los dos sitios. Pero a ver, si no tenéis otra cosa que hacer, si estáis poquito. Efectivamente. Si es que no hay nada que hacer, en verano, ¿qué tenéis que hacer? Aparte de pasar calor, como paso yo aquí en Málaga, hace un calor que te mueres. ¿Qué tenéis que hacer? Por la noche, por la tarde, 5 minutos, estoy aburrido. ¿Qué hago? ¿Me pongo a dormir la siesta? No, primero deja un mensaje. Pues Además es enganchante. Yo he llegado a tener 4 personajes. Ahí va, tío, vamos a ver. Tío, os ponéis a jugar que no cuesta nada, se pasó un rato divertido. Aparte, yo me he metido en otro foro, ¿vale? Foro de rol. A promocionar también a BSG, como la gente juega el rol también, a BSG, la gente se anima y se quiere venir, ¿vale? Pondremos en Twitter, yo lo pondré en LightJournal, quien tenga LightJournal, Twitter, lo que sea, que lo ponga, que nos promocione de alguna manera. ¿Vale? Que la gente se intente meter en el rol y que juegue y que se anime. Si no quieren en el rol, porque el rol no lo pilla, que empiece en la peli, que la peli va a empezar de cero, que digo lo mismo. Empezamos en la peli, yo voy a poner el topic, así que por favor apuntaros a las dos cosas. Que ya veréis que os va a encantar. Es súper interesante y las cosas imposibles pasan. Tío. Simplemente pasan porque hemos visto a un house súper tierno, súper lindo. Hemos visto a una Cady un poquito más, yo qué sé, más... Hija puta, más perraca. Sí. No sé de qué estaremos hablando. No sé. También, hombre, le puedes meter acción, ¿vale? Acción que en la serie no puedes ver. Tú la puedes meter, ¿vale? Si quieres poner a Grison por ahí merodeando por el hospital, yo qué sé, a alguna pareja al pelirrojo lo puedes meter ahí a pelearse con el Jau, con los policías, puedes liar a Cádiz. A Cádiz lo puedes liar con otro para que le des celos a Jau. Puedes meter, yo que sé, a la actriz que más te guste, que te gusta, yo que sé. ¿Ana Vila? ¿Ana? ¿Ana Milán? Ah, por cierto, os aviso, ¿vale? Os aviso. Las palabras Ana Milán y Damian Lewis o pelirrojo las vais a escuchar 800 millones de veces por podcast. Por podcast. Porque no se nota que nos gustan, ¿verdad, a veces? ¡No! Si, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo me hago la longi. No, a mí no me gusta el pelirrojo, ¿no? No sé ni quién es. No, ¿verdad? Yo tampoco, tú lo sabes. Bueno, el caso. Que queremos que os presentéis. Sí, porque vais divertir. Muchísimo. Ahí va. Cualquier cosa que necesitéis, por ejemplo, si queréis preguntar sobre cómo va o yo qué sé, todas esas cosas me las podéis preguntar por privado o si no, por el correo electrónico de nuestro foro, que es judy-spain@hotmail.com. Luego os lo pondré también en la cajita de información. Y bueno, me podéis preguntar de todo, a mí, a las administradoras, a las moderadoras, a todo el mundo. Vosotros preguntar. Claro que por preguntar no vamos a comer, os comemos y hombre, no nos hacéis ni caso, entonces os comemos. Bueno, a mí sobre todo, que últimamente pasan de mí, ¿eh? Pero vamos. Bueno, pero vamos a ver. ¿Por qué pasáis de mí? ¿Por qué pasáis de mí? Yo no paso de ti. Pero las otras sí. Está lloviendo en Madrid. Que está lloviendo en Madrid. Está lloviendo. Sí. Pues yo aquí tengo un solano que te caga y un calor que bueno, te muere. Desviamos del tema, lo sabes, ¿no? Efectivamente. Otra vez. Otra vez nos pasa. ¡No! ¿Algo más que añadir del rol o de la peli? No. Ya. Está todo ¿no? claro, a medida que vayamos haciendo nuevos programas, que yo podescap, o como se diga esto, podcast, P-O-D-S-C-A-T, bueno, esto, que yo lo llamaré programa. Sí, bueno, es lo mismo. En los próximos programas pues iremos informando, y es que queremos hacer muchísimas cosas, y no falta tiempo. Si no participáis, pues no. A ver. No. O sea, queremos hacer una sección de Habla Pueblo, Habla la que habléis. Queremos hablar de los feeds nuevos. En cada podcast, hombre, en este no nos dará tiempo. Porque se va a hacer muy largo. Queremos hablar de los feeds nuevos, ¿vale? Gente que, por ejemplo, un feed nuevo, una actualización, ¿vale? Hablar de ello también. O sea, que animaros. Dar bienvenida a los nuevos, si es que vienen nuevos. Felicita cumpleaños. Cualquier cosa. ¿Que queréis mandar un mensaje a alguien? Pues nos lo decís, nosotros lo leemos, ¿vale? Sí. Pero necesitamos que nos ayudéis, ¿vale? Si queréis saber la música que suena en los podcasts, dejadlo y yo en el próximo podcast os digo las canciones o las pongo ahí en el mensaje. Y pues yo creo que ya, ¿no? Pues sí, yo creo que no nos hemos olvidado de nada. No, yo creo que no. Pero no. Así que ya en el siguiente podcast esperemos que nos salga un poquillo mejor, que no nos dé los ataques de risa que sí. Nos han dado. Que no nos comamos la una a la otra, ¿verdad? Porque, bueno, luego os pondremos trocitos de lo que grabamos antes y todo eso. Ya veréis cómo os vais a quedar. Y una última cosa. Que ahora no me acuerdo qué era. Muy bien. Pero eso, ya hemos dicho todo. Sabéis que podéis... que podéis estar en el foro, ya os animamos a que estéis, a que invitéis a vuestros amigos, a que participéis sobre ¿qué os pasa ahí? No te oigo, te pierdo. Bueno, les estaba diciendo que les animamos a participar porque este foro sin ellos no sería posible. Ahí va, que sin gente se muere. Y no queremos que se muera, ¿verdad? Esto es una amenaza, ¿verdad? Bueno, y por último, quiero decir que llevamos ya 2 años. Han sido 2 años maravillosos de mi vida, en las que he conocido a gente maravillosa y he aprendido mucho de vosotras. Espero haberos aportado algo yo, bueno, aparte de mi locura, de mis cambios bruscos de humor y todas esas cosas. Y deciros que gracias a todas por estar ahí, al pie del cañón, todos los días. Porque aunque no posteéis, muchas entráis. Y eso yo lo sé. Ahí va. Y eso, hombre, eso llena. Y bueno, que os doy las gracias porque habéis levantado esto. Porque yo, aunque lo haya creado, pues lo hemos levantado entre todos. Habéis aportado muchísimo. Sobre todo las que me habéis ayudado desde un principio. Y no sé qué más deciros, porque me voy a poner a llorar. ¡No, Dios mío, no! ¡No llores, no! Hombre, llorar no. Pero vamos, muy el foro, hombre. Yo es que yo tuve un problema. Yo me metí, pero no sé por qué, no entraba, perdí la dirección, luego la encontré, luego no recordaba la contraseña, al final la recordé, bueno, un follón. Yo llevo menos tiempo, pero yo es verdad que yo me lo paso muy bien, ¿vale? Me lo paso muy bien. Me gusta, ¿vale? Me río, he conocido también a gente muy guay. Me he encontrado con otra que llevaba tiempo sin ver. Y, hombre, lo que me molaría sería seguir conociendo gente, seguiros conociendo a las que os conozco menos. Y, hombre, seguirnos riendo y seguir jugando y todo eso, ¿no? Y pasarlo bien y seguir haciendo cositas hechas. ¿Eh o no? Bueno, bueno. Y ya lo bueno. último. Hadi Spain, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cumpleaños, feliz bien. Y ya está, ¿no? Pues sí, ya está, que en fin. Ya hemos terminado. Voy a montar. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Y yo ya no estoy temblando. ¡Oh, Dios mío! Muy bien. Bueno. Correcto, bien. En fin, yo soy brutalmente honesta. Y esto ha sido el primer podcast del foro de Scooby Spain. Así. Ah. Adiós. Adiós, chicos.